Y estamos acá entonces con Armando Jaime en los últimos minutos de su visita por acá, porque ya se tiene que estar retirando, pero le vamos a sacar el jugo hasta el último segundo. Y queríamos preguntarte, cuando hablamos del sindicalismo nacional y lo que está pasando, la verdad que a veces es tan confuso y controvertido el panorama que nos cuesta explicarle a aquellos que poco están avisados de lo que está pasando, que a lo mejor ya se marean de tantas CGT, CTAs, etcétera, que dejan de prestarle atención a los movimientos que se están dando. Y quisiéramos que en una claridad como es la tuya, justamente, aprovechar tu presencia para que nos des un panorama de lo que está pasando en este momento en el sindicalismo argentino. Bueno, vos sabés que en el sindicalismo argentino, en todo el periodo del peronismo y el periodo posterior de la resistencia y todo esto, sí se fue generando en el sindicalismo argentino una burocracia sindical. Y esta burocracia sindical tiene el control de la CGT, es decir, de la Central Obrera, gracias a sus relaciones con el gobierno y sus relaciones con la patronal. Ahora, de hecho, ¿qué significa una burocracia sindical? De un dirigente que en vez de representar a los obreros, los intereses de los obreros, ellos son una especie de intermediario a favor del Estado y las patronales en el seno del movimiento obrero. Es decir, que ellos estarían ubicados al revés de lo que corresponde. En vez de ser los representantes de los obreros, pasan a ser representantes del Estado y las patronales, o unos intermediarios. Sí. Pero en este interín de su carrera, se corrompen y toman todos los principios del capitalismo. En consecuencia, dinero que pueden cazar de la caja del sindicato pasa a ser propiedad privada, y de aquí que un dirigente sindical actual de las grandes centrales son grandes potentados, patrones, digamos, y dueños de grandes empresas. Están del otro lado del mostrador. Y esto, de hecho, va en contra del movimiento obrero, porque por esto el movimiento obrero se ve frenado en muchas reclamaciones que ellos tienen. Pero paralelamente va surgiendo un sindicalismo clasista, un sindicalismo combativo, como fue los años 70 y demás. Y podemos decir, se encargó de liquidar potenciales dirigentes obreros, dirigentes clasistas, dirigentes combativos. Entonces eso afirmó a la burocracia. Y hoy de nuevo está renaciendo este sindicalismo. ¿Quiénes están, cuál es la edad promedio de los que están participando en la creación de estos nuevos sindicatos? Y son muchachos jóvenes, ¿no? Ponele 25 años, 30 años, o un poco más, pero son los que están impulsando un sindicalismo de nuevo tipo, digamos, un sindicalismo que represente cabalmente los intereses de los trabajadores. ¿Y esto está brindando algún tipo de perspectiva? Yo creo que sí, porque frente a la crisis que se van a venir y a la situación de los trabajadores, y un dirigente burócrata vinculado con el Estado, con las patronales, no va a estar en condiciones de afrontar un enfrentamiento con el sistema capitalista y con los gobiernos. Te quería preguntar en relación con... Quiero recordar que estamos con Armando Jaime a sus 80 años, y te quería preguntar, ya que ayer en la charla comentabas de que muchos gremios combativos entre el 45 y el 55, un periodo que muchas veces perdemos de vista los jóvenes, igual planteaban huelgas, igual planteaban luchas y defendían los derechos de los trabajadores a pesar de ser peronistas y estar conforme con el gobierno. ¿Cómo ves esto hoy, donde gente que siempre fue nefasta, como Yasky, que estuvieron ligados siempre a intereses patronales, pero hoy día le plantean a la clase que reclamar sus derechos es hacerle el juego a la derecha. ¿Qué visión tenés al respecto, Armando? Bueno, en realidad estos dirigentes burócratas, uno tiene, por ejemplo, un ejemplo, el Momo Venega, cuando fue el decreto de los 125, él estaba en contra de este decreto, que era que pagase el mayor impuesto los exportadores y los grandes beneficiarios de los cultivos grandes. Y posteriormente se puso en contra de un estatuto del gobierno que más o menos quería dar algunas peyorativas de mejor trato con los obreros rurales, es decir, un remedio que era el estatuto del peón en época de Perón. Uh-huh. Es decir, que son estatutos muy pobres, pero de todas maneras, contra esta pobreza se tira en contra. Es decir, no aceptan ni siquiera la mínima mejora. Es decir, un dirigente obrero que está en alianza con la sociedad rural y con todas estas grandes patronales, una cosa, digamos, rara de ver en el mundo entero, ¿no? Porque esto no puede ser que un dirigente de los peones que viven en barracas, que no cumplen con los convenios, que viven miserablemente y para grandes patronales que explotan con todo, es decir, que él no se ubique en la situación de los que dice representar, ¿no? Este es el ejemplo más lúcido de un traidor, de un burócrata, de alguien que no representa en absoluto los intereses de los trabajadores que dice representar. Jaime, es una demostración de cómo ese dicho de todo lo pasado fue mejor es absolutamente descalificado, cuando él dice que justamente los que están construyendo hoy el sindicalismo clasista son jóvenes que no tienen más que la posibilidad hoy de leer lo que pasó en épocas anteriores, pero no la han vivido. Y acá hace mucho tiempo que el clasismo prácticamente ha salido de la gran vidriera. Hace unos años viene recomponiéndose, hay algunas lucecitas del activismo clasista, pero nada que ver con aquel activismo que había en otras épocas, y que justamente, no porque en otras épocas fueron mejores, sino justamente que los que están levantando estas nuevas banderas, estas nuevas viejas banderas, son jóvenes que retoman la vida y la historia del movimiento obrero y la actualizan de acuerdo a estos nuevos momentos que estamos viviendo. Y no quería dejar de preguntarte, en un país donde el acomodamiento, como decíamos al comenzar el programa, de los dirigentes de otras épocas, incluso algunos combativos que hoy están muy bien acogidos a la sombra del poder, y han cambiado no solamente el color de las banderas, no solamente han arriado sus históricas banderas, sino directamente están en la vereda de enfrente. ¿Cómo explicar? Ya no están en la vereda de enfrente, no, están en una 4x4. Exacto, sí. No usan la vereda, es cierto. Van en la acera y sobre cuatro ruedas. ¿Cómo explicarle a los jóvenes y a todos aquellos que nos están escuchando? ¿Cómo nos explicás a los jóvenes? Porque yo al lado de él soy un pendejo. Sí, ahora podés votar desde la ley que habilita el voto a los 17. Va a empezar a votar David. Claro. Pero fuera de broma, ¿cómo explicamos, cómo lo explicás, esa actitud tan consecuente tuya, tan coherente? Porque no solamente es consecuente, sino coherente, que es uno de los rasgos más difíciles de encontrar. Es decir, luchadores siempre hubo y siempre habrá. El tema es la coherencia entre lo que uno dice y lo que uno hace. Y esto no es tan fácil de encontrar. Y en Armando Jaime esto lo vemos. ¿Cómo lo explicás? Bueno, mira, yo creo que en el movimiento sindical, incluso en la misma política, es el que empieza la lucha, el que empieza, digamos, un muchacho de 18, 20 años, empieza la lucha, es decir, si no tiene algún eje orientador de su lucha y no va formando una conciencia política, sindical, un comprendimiento de la lucha de clase y la internaliza, es decir, inicialmente un buen luchador, un tipo que se juega y todo esto, y después termina siendo un burócrata. ¿Por qué no alcanzó un desarrollo de su conciencia? Y esto es lo que determina al final esta mala conducta, digamos, que puede tener, donde él es un responsable relativo, ¿no? Sí. Porque no, además, individual, porque no se preocupó tampoco por comprender el tema. Y de aquí la importancia, digamos, de la educación política, digamos. Esto que decía Lenin, la ideología viene desde afuera, digamos, en el sentido de que el dirigente político, el activista político que entiende estas cosas, tiene que llevar al movimiento obrero estas inquietudes. Porque el trabajador de por sí tiene conciencia de cuánto trabajador, pero no alcanza a comprender la situación real, digamos, de por qué le pasa eso, por qué él es un trabajador. Y en un momento dado puede llegar a la conclusión, bueno, de que la culpa es de él y que él tiene que hacer plata. Y cuando tenga plata ya resuelve el problema, él, individualmente, sí. No como clase. Entonces, cuando hay una comprensión de que el tema es de una clase, de un grupo social, de grupos sociales, y que la internaliza, digamos, y que toma conciencia de esa situación, ese compañero como dirigente sindical va a ir teniendo una posición coherente, digamos, en su lucha. Y va a ir madurando, y cuando llegue a ser un dirigente importante va a tener esa condición, ¿no? Porque si no, le va a gustar la dulzura de los ciertos privilegios que te da ser un dirigente gremial más o menos de importancia. Es decir, que tener la licencia de gremial, que tener el sindicato, que ya tener otros medios para moverte, que tener otros ingresos, que poder meter la mano a la lata sin que nadie se dé cuenta. Y bueno, si no estás preparado ideológico, conscientemente, termina siendo un burócrata. Ahora, ¿cómo se explica a aquellos que sí han, se han formado, o sea, han demostrado no solamente condiciones, no solamente han sido luchadores combativos, han recurrido a la formación, han estudiado? Es más, cuando hablan se nota de qué conocimientos tienen, pero ¿cómo se explica que sean tan incoherentes en su accionar? Es decir, que tiren a la basura todo eso que justamente pregonan o lo han pregonado en su momento. Sí, además que muchas veces es peor aquel compañero que fue comprometido y que abandona la lucha que aquel que nunca luchó. Ahí sí hay una excepción al poema de Brecht, porque cuando la clase se referencia en una persona que después traiciona la lucha, el retroceso es mucho más brutal que cuando faltaron esos dirigentes y el avance es leve y paulatino. ¿Cómo explicamos esto? Bueno, vos estás frente en la lucha de clase, estás frente a burguesía que saben manejarse, ¿no? Es decir, con mucha inteligencia en este aspecto. Entonces, al dirigente sindical le ponen un poquito de dulce y después otro poquito más y después ya le va gustando, y cuando se da cuenta está traicionando al movimiento obrero, y ya como le gusta el dulce decide, es decir, quedarse en la traición, ¿no? Ahí, te cuento una anécdota. Dale. Nosotros, en un momento dado, nos tocó trabajar con los obreros del ingenio azucarero de San Isidro. Es decir, para preparar movimiento de huelguístico y todo eso, ir a ver a la gente y demás. Cuando decís nosotros, ¿quiénes eran? Sí, nosotros que éramos clasistas o que éramos activistas de la CGT, de la misma CGT, sí, planteaba que había que resolver ese problema, pero los dirigentes sindicales flojeaban del sindicato. Entonces teníamos que salir a trabajar sobre la gente para que la gente en la asamblea los obligue a la huelga. Entonces, en muchas conversaciones que teníamos, ellos nos decían, mirá, dice, lo que pasa, dice que el hijo de puta aquí, el capatá, dice, es el que nos jode y nos macanea, porque don Juan Carlos es bueno, dice. Es decir, te encuentra en la ruta y te alza en la camioneta y te lleva a Salta. Claro, es lo que pasa con estos gobiernos y demás, ¿no? ¿Sí? Es decir, que es una técnica de la burguesía en que te manda un personero a que sea el hijo de puta y el malo, y él queda ahí el bueno. El poder queda al mal. Y en los gobiernos actuales te pasa lo mismo, es decir, el gobierno es bueno porque te da esto y el otro, pero te manda el oficial para que te reprima. Claro. Y después el delito va a caer sobre este que te reprimió, pues no sobre el que lo mandó a reprimir. Así es. Pero este es un hecho que se da, y que muchos compañeros no se dan cuenta, así que el patrón los trata bien porque son dirigentes, ¿no? Pero además, cuando mandan a apretar a la gente o hacerla cumplir un montón de cosas y explotarlos más, no lo hacen ellos personalmente en la gran empresa, lo hacen estos intermediarios, digamos, como ese jefe, capataces, contadores, todo lo que uno quiera, digamos, son los que pone la cara. De todas maneras, quiero resaltar, porque para que no haya equívocos, no es que Armando Jaime no le dieron alguna vez o no le quisieron dar el dulce y resulta que a él el dulce no le gusta, no es así, sino que él lo rechazó entonces y lo combatió. Y ahí me parece que está evidente. Yo quería que lo diga él, pero no lo va a decir. Y evidentemente ahí está la sabiduría y la... El compromiso. La consecuencia de este... dirigente, ¿no? Que pasa este lo mismo compañero con los dirigentes políticos, ¿eh? No es solamente en materia de sindicaleros, sino también de políticos que en un momento son muy de izquierda y de pronto... hacen un viraje. Un viraje, exacto. Se cansan, digamos, mucho sacrificio, este es más fácil. Bueno, Armando, la verdad que estar con vos, escucharte, es una lección de vida. Y a diferencia de muchas veces, ¿viste? Cuando uno dice, ay, cómo nos gustaría seguir, estoy absolutamente lleno, es impresionante. Ayer estuve en la charla, porque tuvimos que cubrirlo desde el programa, me fui lleno, hoy volví, seguimos hablando con él, me vuelvo a llenar, hay tanta sabiduría y tanta capacidad de expresar tantos conocimientos y definiciones en forma breve, cosa que no soy de los que justamente me caracterizo por la síntesis. Sí, así. La verdad que sí, es verdad, es un programa donde nos quedamos con un montón de preguntas, supongo que ustedes también. De todas maneras, tenemos audios de la charla que dio Armando ayer. Los iremos pasando, sí. Vamos a ir editándolo y pasándolo de a poco, pero es verdad, ayer lo estuvimos escuchando durante horas y hoy seguimos con ganas de seguir escuchando a un gran compañero. Te agradecemos mucho, Armando, te agradecemos tu síntesis, te agradecemos tu lucha de toda tu vida. Ayer nos explicaba, a los 13 años, nació el 9 de octubre del 32, cumplió 80 años y desde los 13 años que viene trabajando como obrero del vestido, nos explicaba ayer que no era textil, sino del vestido. Digamos, toda una trayectoria de lucha que no solamente ha claudicado, se mantiene y continúa al día de hoy. Es un ejemplo. Bueno, también sos un ejemplo. Agradecer nuevamente esta entrevista y demás, donde muy agradecido de todo. Bueno, al contrario. Muchas gracias, Armando, por la presencia en el programa. Vamos a una pausa.